Gente, muy buenas noches. ¿Cómo le va, Juan Carlos Perú? Los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, compartir muy buena música, un matecito por aquí, por este lado. En mi caso, en compañía de nuestro gran amigo Javito Merlo. Todos ustedes de aquel lado esperando un nuevo encuentro como cada martes o como cada jueves. Eso espero. Yo ansío toda la semana poder estar aquí como cada semana, como cada jueves, como cada martes, para compartir un poquitito de las cosas que van cayendo nuevas. Recién hablábamos con Javito, cantidad de música que... ¿Cómo aburro diciéndome lo mismo, no? Pero me preocupa muchísimo porque hay mucha música, pero mucha, que cae y muy buena. Y lo difícil que se me hace componer una buena selección. La de hoy, bastante ruidosa, arrancamos así y vamos a terminar del mismo modo. Un arranque diferente, si se quiere, porque solemos arrancar con las chicas. Primero, segundo, tercer tema a veces, primer bloque. Y en esta oportunidad, las chicas van a estar, o la chica va a estar presente. Las, porque una de ellas, muy conocida nuestra, participando de una formación, una notable formación. Otra de ellas, liderando su trío. Pero arrancamos diferente esta vuelta con el trío británico Gogo Penguin, con un álbum recientemente publicado por el sello Blue Note, el último 7 de mayo de este año, hace apenas menos de una semana, 5 días. GGP RMX, esto es Gogo Penguin remixado. Así que el último trabajo discográfico del grupo, lo que ha hecho es remixar, obviamente remixar con arreglos mucho más electrónicos de lo que habitualmente utiliza para sus composiciones originales de sus discos, que no son muchos, hay una agrupación que apenas tiene 10 años y ¿cuántos discos? 4, 5, 6 discos, no recuerdo muy bien, todos ellos absolutamente premiados y muy celebrados por la forma tan particular de componer y un sentido, si se quiere, muy original de la música electrónica. Un poco que cuando a cualquier fan de jazz le decimos o le mencionamos música electrónica, sale espantado. Porque, ¿qué es eso? Bueno, recordemos que el mismísimo Miles también coqueteó con la música electrónica. Claro que a él nadie le decía nada, ¿no? Porque era el genio, el dios Miles. Pero la electrónica bien utilizada, bien sin demasiados... artilugios y con un sentido bien musical como el que le imprime el Gogo Penguin, el trío británico, dan ganas de escuchar mucho, ¿no? Mucho, mucho. Para esta oportunidad, ¿qué ha hecho el trío? Conformado por Chris Illingworth en piano y Nick Blackham en bajo y Rob Turner en batería, han convocado a productores y conocidos DJs para algunos efectos especiales en los temas que componen el álbum. En esta oportunidad, en el tema que acabamos de escuchar, Cora, el primer corte de 11 que tiene este disco, convocaron a un tal Cornelius, por allá Machine Drum, se lo menciona aquí como un personaje muy conocido dentro del ambiente, para mí absolutamente desconocidos. Están James Holden, una tal Junia, Clark, el Pórtico Quartet, mira, participa el último, el corte Don't Go, el Pórtico Quartet también participa del remix del último corte de este álbum. Bueno, lindo, muy lindo. Bueno, por ahí nomás, así no nos vamos con el bla bla. Bien, ¿qué es lo que...? Bueno, te digo, lo que estamos escuchando de cortinas, en el día de ayer, 12 de mayo, hubiera cumplido en vida 86 años el contrabajista Gary Peacock, que falleció el año pasado, el 4 de septiembre del año pasado. Este enorme personaje que ha tenido en los últimos años una participación mucho más fuerte como líder de banda, como líder de grupo. Ha grabado poco así en este aspecto, pero ha sido parte indispensable, como por ejemplo del trío de Jarre, ¿no? Durante larguísimos años. Un personaje absolutamente indispensable también, valga la redundancia, dentro del movimiento del gran Gary Peacock, que tuve oportunidad de verlo en vivo en oportunidad de la apertura del Festival Internacional de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires hace algunos añitos atrás. Increíble el Gary Peacock. Bien, vamos a escucharlo en las cortinas que corresponden al disco Tangents, publicado por el sello SM el 25 de agosto del año 2017. Antes de ir a mencionar un poquitito, medio rapidón, la programación del día de hoy, tengo que decir que le debo una. A ver, pará, vamos a mirar por acá. Pilo. Le debo una a Carlitos Reser. Él me escribió aquí al Messenger del Face, al de medianoche, y pidiendo algo. Yo dije, oh, encantado. ¿Cuántas veces decimos al aire, che, lo que pidan? Por supuesto, la participación de todos ustedes, el feedback, siempre esperado. Cuando llega, bueno, hay que cumplir. Lo que le prometí algo para hoy. Él pidió algo de los Yellow Jackets y se me requete contrapasó. ¿Por qué? Porque yo no ando casi nada por acá, por el Facebook. Ando hoy, jueves, publicando y nada más. Bueno, anunciando la publicación de podcast cuando está dispuesto, disponible. Lo que sí me llega, porque estoy más con el correo electrónico y con el blog, ¿no? Corrigiendo algunas cosas, ensayando algún rediseño de las páginas, corrigiendo algunas cositas. Así que por ahí estoy más. Y me llega mucho más, es más probable que no se me escape, ¿no? Así que bueno, cualquiera de ustedes no es más que dejar un mensaje en el blog. Pueden seguir dejándolo por aquí, que en algún momento lo voy a ver. O escribir un correo al correo del blog, al de medianoche, @gmail.com.ar. Muy bien, prometido, ¿eh? Los Yellow Jackets para la semana que viene. Él pidió algo como, ¿qué era lo que pidió? Bueno, ya me voy a acordar. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a escuchar en el día de hoy? Programación. Ahí fueron los Go-Go Penguin. Seguimos con... pero se me fue. Seguimos con el baterista neozelandés Miley Manzanza. Un muchachito que lo hemos escuchado aquí hace algún tiempo largo atrás. Perdimos el rastro porque no había publicado nada, por lo menos que hayamos sabido. Aquí va de vuelta con Crisis and Opportunity. Una de las primeras féminas en el programa de hoy, la guitarrista sueca Susanna Risberg, al frente de un trío, Boiler Room, un disco realmente bien lindo. Toca fenomenal esta chica. Otro saxofonista, Pierre Pedron, saxofonista francés, 50-50, un disco, su volumen 1, versión estadounidense, grabado en una sesión neoyorquina con músicos estadounidenses, y está a punto de salir la versión 2 con músicos europeos del 50-50, bien bop, como pueden gustarle a muchísimos. Joe Lovano and Dave Douglas, Sound Prince, Other Worlds, un disco recientemente publicado por el sello Blue Note, iba a decir, no. Bueno, ya me fijé por ahí. El sello del trompetista estadounidense Dave Douglas. Un disco fenomenal, pero re contra fenomenal, que ya no vamos a ocupar de él. Tobias Meinhardt, un saxofonista alemán. Otro jovencito que hizo su aparición hace algunos años atrás y estuvo aquí en nuestro programa, lo hemos seguido. Un muchachito muy joven, con un talento realmente sorprendente. Graham Costello, y aquí en los últimos dos nos vamos un poquitito con el sonido impetuoso y fuerte y casi también un poco electrónico, como el de los Go-Go Penguin del comienzo de recién. Graham Costello con Second Lives, y terminamos con el grupo de fusión serbio Hajima, Starry Night. Un álbum realmente requete contra polentón, pero muy sorprendente, ¿eh? Este grupo serbio, Hajima. Muy bien. Entonces ya, inmediatamente, sin más... ¿A dónde? Acá está. Miley Manzanza, Crisis and Opportunity, volumen 1, London. Publicó Deep Matter Records el 2 de abril de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, nos acompaña de cortinas Gary Pico Trio, Tangents, publicó ese el 25 de agosto del año 2017. Gary Pico con trabajo, Joy Baron, batería y el piano Mark Copland. Decíamos en el día de ayer, hubiera cumplido 86 años, el gran contrabajista fallecido en septiembre del año pasado. Marilyn Mensanza publicó Crisis and Opportunity, Volume 1, London, bajo el sello Deep Matter, el 2 de abril de este año. Ashley Henry en piano, James Coppus trompeta, George Crowley en saxo tenor, Benjamin Murat en bajo y Mark de Clyde Love en sintetizadores, una banda, como el título del álbum lo menciona, una banda londinense, al lugar al que el productor, baterista, compositor neozelandés Marilyn Mensanza menciona como su nuevo hogar, su nueva tierra, radicado no hace mucho por ahí, haciendo muchísimas presentaciones en vivo. Hace un momentito decíamos, ¿no? Cuando recién lo descubrimos, había publicado su álbum debut. Apenas 3 álbumes tiene en la calle, este es el último, pero está girando muchísimo en la escena jazzera londinense, que es de las más profusas de toda Europa. Este muchacho que también está un poquitito así embelesado, un poquitito prendado, ¿no?, de la música electrónica, y acaba de publicar este álbum que de alguna manera refleja lo que le ocurre a muchísimos músicos y no músicos, ¿no? Cómo las crisis, la crisis en la que estamos, el mundo entero está sumergido, de alguna manera también ofrece ciertas oportunidades, ¿no?, que él ha sabido aprovechar. Muchos otros se encierran y piensan que el mundo se acabó. Hay quienes del encierro descubren que hay oportunidades, ¿no? Como esta de, en el caso de los artistas, ¿no? Expresarse de la mejor manera posible, con un mensaje de esperanza, con un mensaje de esperanzador con respecto a la progresión de esta pandemia y su pronta y posible disolución, ¿no?, o desaparición. Nos da la sensación de que al mencionar Volumen 1 y la banda londinense, quizá él entienda, como muchos de nosotros también, que va a haber mucho más tiempo, ¿no?, para mucho más tiempo de crisis para seguir aprovechando las oportunidades, porque seguramente no vamos a salir tan rápido de esto, por lo que podemos llegar a pensar que vendrá en Volumen 2, por lo menos Volumen 3. Hasta ahí nomás quizá, porque el hombre trabaja mucho, rueda mucho, pero graba poco. Ojalá que llegue el número 2 y suficiente, y el próximo ya podamos, puedan los cercanos disfrutar de una presentación en vivo. Muy bien, ¿qué cositas, qué otras cositas pues decimos? Bueno, decíamos una banda londinense. ¿Qué más? Este muchacho neozelandés, decíamos, ¿no? Un hombre criado en Nueva Zelanda, quiero decir, pero dentro del ámbito del hip hop, del jazz, la música, el dance, todas las influencias propias de un chico muy joven que ha ido marcando su rumbo. Muy bien, un EP de 5 temas con una banda europea, como comentábamos, publicó Deep Matter Records el 2 de abril de este año. La tapa media feaza, media feaza la tapa, pero el álbum es realmente fenomenal. Muy bien, qué lindo lo de Gary Peacock, Trio, Tangents, SM 25 de agosto de 2017, escuchen el piano de Mark Copland. Había prometido algo de Mark Copland yo, qué incumplidor, ya van 2. Bueno, para la próxima, tengo que anotar las cosas, ¿no? Bueno, Susana Risbeck Trio, Boiler Room, publicó Camp Jazz Records el 6 de mayo de este año. La guitarrista sueca al frente de un trío con Albert Julander en contrabajo y Carl Hendrik Usbach en batería. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bellísima versión de Blue and Green por Gary Peacock Trio del disco Tangents en las cortinas en el programa del día de hoy. Un saludito a Gaby y Solá. Intercambiamos unos mensajitos recién por acá por el Face. Lo recordarán ustedes a Gabriel Oristano Solá. Lo de Oristano, una anécdota que quedará para otro momento. En algún momento también la contamos, ¿no? Bueno, está en Roca en este momento, escuchándonos desde allí. Y bueno, Gabriel Solá fue parte de la primera juntada, junto con mi hermano Beto, por allá en el año 1990 y cuánto, 90 y pico, cuando recién arrancamos, veníamos con propuestas similares, nos juntamos y comenzamos a transitar esto que ya lleva todos estos años, ¿no? Ahora estoy solo, pero en un momento fuimos nosotros tres y algunos más que se fueron juntando después. Bueno, será cuestión de que alguno se prenda de nuestro programa para hacer un poco de compañía y también, ¿por qué no?, intercambiar, ¿no?, formatos y puntos de vista musicales también, ¿por qué no? Recuerdo de aquella época ese contrapunto debido a los gustos de cada uno de nosotros, que viene muy bien. Un enorme saludo a Gabriel, que dice que, bueno, lo tiene por aquí cada tanto. Ojalá una pasadita por aquí, por la ciudad de Viedma, nos toque el timbre, como aquella vez cuando estábamos en VIP. Tocan el timbre, nos asomamos así por la ventana hacia la vereda del primer piso. Che, te buscan. Gabriel estaba afuera en uno de sus viajecitos por aquí por Viedma, de escapaditas de trabajo, viaje de trabajo, que espero que se repitan, así nos podemos volver a ver después de tantos años. Bien, ¿qué es lo que escuchamos recién? Susana Risberg Trio, Boiler Room, publicó Can Jazz Records el 6 de mayo de este año. Arvid Julander en bajo y Carl Hendrik Ausbach en batería. Esta chica de 30 años, nacida el 2 de octubre del año 90, 30 pirulos tiene esta chica, muy jovencita, pero con un recorrido realmente muy, muy, muy frondoso y provechoso. Es líder de dos proyectos, el trío este que mencionábamos y un septeto que la ha llevado a cosechar enormes premios y obviamente un lugar dentro de los grandes, no solamente del norte de Europa, sino de Europa toda y de esta parte del charco también. A los 10 años arrancó, tuvo su primera guitarra, inspirada por su héroe Jimi Hendrix, así que formó un grupito de blues rock. Pronto se convirtió en un cuarteto con el que giró por ahí por localidades de ahí de Suecia, actuando en festivales, clubes. No tenía 15 años cuando ya llamó la atención de todos los medios de comunicación y obviamente los músicos locales, ¿no? 15 años tenía y ya la chica daba que hablar. En el año 2005 recibió una beca para guitarristas, después, poco tiempo después, la Fender Musical Instrument. Maticito. La Fender Musical Instruments y la Guild Guitars se pusieron en contacto con ella y le ofrecieron un respaldo. Eso fue en el año 2005. Y tres años siguientes actuó como solista en la Blue House Jazz Orchestra, dirigida por Magnus Lindgren, un paisano, un trombonista Magnus Lindgren, de ahí de Suecia. También actuó con la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, la Real Orquesta Filarmónica de Estocolmo, la Orquesta Sinfónica de Gävle y la Mondan Big Band. Bueno, fíjate todo lo que ha hecho esta chica en ese cortísimo lapso de tiempo. En el 2008 fue aceptada en la Berklee con una beca y en el año 2011 fue galardonada con el prestigioso premio Jimi Hendrix. Aquel mismísimo Jimi Hendrix, o por lo menos la inspiración del gran guitarrista, que la llevó a que se decidiera por la guitarra, ¿no? Algunos años después recibió el premio Jimi Hendrix. Y por aquel año también, año 2015, algunos poquitos años después, recibió el prestigioso premio Jazz Keiten de la categoría Revelación del Año, por un premio que otorga la radio sueca. ¿Qué es lo que dijo la radio sueca en aquella oportunidad para otorgarle el premio? A pesar de su corta edad, ya es una estrella en ascenso con una amplia trayectoria, un rock seguro, fuerte, en una variedad de contextos. Empezó con una guitarra eléctrica y un ídolo llamado Jimi Hendrix. Hoy se prevé que se convierta en una de las principales guitarristas de Suecia. Bueno, fenomenal lo que toca esta chica, realmente lindísimo. Bueno, Susana Risberg Trio, Boiler Room, publicó Camp Jazz Records el 6 de mayo de este año, álbum recontra fresquito, hace muy poquitos días. Bien, sigamos. Pierre Perdron es un saxofonista alto francés que reúne una banda estadounidense, una banda neoyorquina, para este 50-50 New York Sessions. ¿Quiénes son los neoyorquinos? Larry Grenadier en contrabajo, Marcus Gilmore en batería y Soleman Forner en piano. Pierre Perdron. Dijo Henri Cartier-Bresso, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien por entonces, Pierre Pedrón, 50-50, New York Sessions, publicó el sello Gazebo el 5 de marzo de este año. Larry Grenadier en contrabajo, Marcus Gilmore en batería y Sullivan Forstner en piano. La banda neoyorquina para este volumen 1 de dos prometidos, en conmemoración de su cumple 50 en el año 2019. El hombre cumplió 50 años y un poco apoyado por el productor y también músico muy reconocido nuestro que ha pasado por aquí, Daniel Ivinek. Que Daniel Ivinek es también el productor y dueño del sello Gazebo Records, donde se grabó y se publicó este álbum. ¿Qué fue lo que acordaron entre ambos? Bueno, hagamos algo para festejar tu cumple 50. No se cumple 50 pirulos todos los años, y por lo menos una vez en la vida, ¿no? Y fue así que, junto a una sesión neoyorquina para este volumen 1 del 50-50, que se publicó este 5 de marzo, decíamos, con los músicos mencionados recién, unos estrellas consagradas del ambiente neoyorquino y mundial, y prometida para el otoño boreal, nuestra primavera, el segundo volumen, con una sesión grabada con músicos parisinos. Aquí los menciona, gente muy jovencita, la verdad que desconozco. Seguimos un poco, no tan de cerca, pero sí seguimos bastante al jazz francés, pero no me suena ninguno de estos, porque claro, se ha juntado, se ha reunido, ha convocado para este segundo volumen a músicos muy jovencitos: Malo Mazurí en trompeta, Eli Martin Charrier en batería y Thibault Gómez en teclados. Disco prometido para el otoño boreal, para nuestra primavera, en los próximos meses. La segunda versión, la Paris Sessions del 50-50. Qué lindo, ¿eh? Como bien polentón lo de Pierre Pedrón. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Nada más. Dejémoslo por ahí porque andamos bien. De tiempo no abusemos. Soul Prince es la agrupación que se reunió ad hoc en aquella oportunidad de otro. Fíjate cómo andamos con los festejos de cumple, ¿no? Para el cumple 80 del gran Wayne Shorter. Eso fue en el año 2000. ¿Cuándo fue? 2013. En 2013, Wayne Shorter, el gran saxofonista estadounidense, cumplió 80 años. Que el tipo está, pero una lozanía tiene en esa cara, y su cerebro le funciona a mil todavía. Y cómo toca todavía y cómo compone, porque fundamentalmente, en mi caso, ¿no? En mi caso particular, los respetos que se le merecen, obviamente, como gran compositor, no me llega tanto su música tocada por él, quizás por otros un poquito más. Tiene una forma extraña de tocar, muy de vanguardia del hombre, independientemente de lo que yo pueda decir, los gustos horrendos o mal formados que pueda tener yo. Sus colegas estudiosos de la música obviamente lo honran como un gran compositor, un cancionero estadounidense y jazzero mundial. Se nutre de enormes composiciones provenientes de la mente y la pluma del gran Wayne Shorter. Hay que decir que su música es una música de vanguardia, y fue ahí donde se prendieron el saxofonista tenor Joe Lovano y el joven trompetista estadounidense también Dave Douglas para formar este quinteto Soul Prince, formado ad hoc, decíamos, ¿no? Para festejar el cumple 80, pero que La cosa siguió, funcionó muy bien. Un acuerdo entre la agrupación, fundamentalmente los dos líderes de la agrupación, completada por Lawrence Fields en piano, la contrabajista malaya Linda Meijango y el baterista Joy Baron. Han dicho, continuemos con esto, muchachos, porque el gran White Shorty se lo merece, construyendo el nuevo sonido, la nueva propuesta a través de esta agrupación, obviamente mamando de las fuentes del gran Wayne Shorter, como una cuestión de extensión, por así decirlo, como una extensión de la música del gran saxofonista Wayne Shorter. Escuchamos lo último producido por el grupo Soundprints, Other Words, publicó Greenleaf Music el 7 de mayo de este año, Dave Douglas, trompeta, Joe Lobano, saxo tenor, Lawrence Field, piano, Linda Meijango, bajo, Joy Baron, batería. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Bueno, con Other Words, grabo en apenas unos días, después de una gira triunfal de una semana en el Village Vanguard, eso fue en enero del año pasado, 2020, el quinteto logra esta otra primicia con todas composiciones originales. Recordemos que los dos primeros álbumes, el primero fue simplemente titulado Some Prince, bajo el sello Blue Note, eso fue en el año 2013, el año del cumple 80, decíamos, ¿no? La guía inspiradora del nuevo grupo. Le siguieron el Scandal en el año 2018. Previo a ello había debutado en el Festival de Jazz de Monterrey, tocando incluso piezas nuevas, ¿no?, del genial saxofonista de Wayne Shorter. Le siguió Scandal en el año 2018, siempre bajo el sello Greenleaf Music, el sello del propio trompetista Dave Douglas. Allí comenzaron ya con algunas composiciones propias, y siempre decíamos bajo la mira y el enfoque espiritual, si se quiere, del gran saxofonista, incluso arreglos originales de dos clásicos de Shorter, Yuyu y Fi Fu Fo Fum, dos clásicos de Shorter. En esta oportunidad decíamos, son tomas en vivo, obviamente de estudio, pero luego de ese ajuste y ese entrenamiento de toda una semana de tocar en vivo en el Village Vanguard, no hicieron más que juntarse una noche en el sello discográfico para de una grabar este álbum realmente fenomenal, que por ahí ellos mencionan, ¿no? No parecen temas de Shorter, ¿no? Las composiciones, todas composiciones originales, hay muchas, se reparten, ¿no? Hay composiciones de Lobano y de Douglas que componen la totalidad del álbum. No parecen temas de Shorter, pero la visión filosófica, clarividente, de Shorter está sobrevolando el jazz moderno y a todos los músicos que participamos en esta grabación. Wayne, dice Douglas, nos inspira a pensar en nuestro lugar en el universo. No puedes divorciar eso de la música. En otro pasaje, Lobano dice, la forma en que Dave y yo nos preparamos juntos, la forma en que tocamos los temas e improvisamos juntos, e intercambiamos, estábamos allí, uno al lado del otro, así que sentíamos lo que cada uno estaba tocando. Dave, Joy y yo tenemos una profunda historia tocando juntos. Me remonto a los años 70 con Joy y a los 80 con Dave. Y Douglas añade, Joy estuvo en todos mis discos de sexteto y luego, por supuesto, él y yo estuvimos en Masada, el grupo de John Zorn, durante muchos años. Linda, que entró en el radar de Douglas como estudiante del grupo Banff, ha registrado muchas horas en el quinteto de Douglas, obviamente sin mencionar a su formación actual, la de Pat Messini, Kenny Barron, Fabián Almazán, el pianista cubano, su esposo, y el saxofonista Villayer, también entre tantísimos músicos de los más reconocidos. Lobano conoció al pianista Fields como estudiante en la Berklee y desde entonces ha estado trabajando con él, con Nicholas Payton, con Christian Scott Atande de Yuja, Justin Quats y tantísimos otros. Hay mucho más. Bueno, en primera persona ellos mencionan todas las experiencias que han ido recogiendo a lo largo de toda esta muy corta carrera, pero jugosísima, ¿no? Bajo la veña del gran Wayne Shorter. Agradecimiento. Me gustaría dar las gracias especialmente a Dave Douglas, dice Joe Lobano, por su increíble música, imaginación, creatividad y compromiso con los detalles. Al personal del Greenleaf Music por su pasión y dedicación. Lawrence, Linda y Joy por sus hermosos sonidos y sentimientos. Y otra gente que desconozco. Dave, suscribo, dice, con Dave Douglas, ¿no? Suscribo con entusiasmo todos los agradecimientos de Joe. Y añado mi eterna gratitud a Joe Lobano por sus años de orientación, su brillante visión sónica y su liderazgo, además de agradecer a su familia. Y una cosita que por ahí me llamó la atención, una cosita chiquitita para dejar. Joe Lobano toca un tenor Borgani Liquid Silver, una boquilla de madera hecha a mano por François Louis, el mástil de madera roja de cobre golpeado a mano por Kim Bosch y las cañas Alexander. ¿Qué tal? Todos sabemos, ¿no?, que las boquillas y esas cosas son artesanales. Bueno, mucho bla bla, compañero. Dejemos esto. Gira de ahí. ¿Con qué vamos ahora? Tobias Meinhardt, The Painter, publicó Sony Side Records el 30 de abril de este año. El martes último pasado escuchábamos en nuestro disco completo de los martes el álbum Blockland por Vince Mendoza, director, compositor, director de banda, inspirado en una obra, abstracta de un pintor alemán, Ernst Ney, una pintura que está publicada ahí en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, una pintura abstracta que forma parte de la colección de arte de Sigilog, el productor y dueño del sello ACT. Fue esta cosa de componer música o pintar las notas, no sobre una partitura musical, sino sobre un lienzo, tal cual fue la intención de Vince Mendoza, que reunió una banda realmente fenomenal. Destaca la guitarra del guitarrista Franco Benedetti en Nguyen Lee, fundamentalmente. Y en esta oportunidad con Tobias Meinhardt, The Painter, el pintor, publicado por el sello Sunnyside Records el 30 de abril de este año, junto a Ingrid Jensen, la trompetista, en dos temas, Charles Altura en guitarra en dos, en el primero de los temas, White Bear, que escuchamos recién, Eden Leiden en piano, Matt Penman en bajo y Obed Calvert en batería. El hombre también se inspiró en esta cosa de crear música a través de visualizaciones, fundamentalmente, de obras artísticas. ¿Cómo surgió esto? Otra más de esos momentos de hastío, ¿por qué no? Y de pensar, ¿qué hago? Encerrado por aquí, a ver, busquemos fuentes de inspiración. Y fue así que surgieron esta posibilidad de componer algo, de hacer algo, teniendo como premisa, como punto de partida, una obra pictórica. Esto surgió de conversaciones así de entre amigotes, entre Meinhardt, Igor Sokol, un pintor amigo, y de ahí surgió esta idea de empezar a componer y de inspirarse bajo también, ¿no?, la propia inspiración que te da las horas de encierro y además, como también él mismo menciona, el movimiento Black Lives Matter y hasta los meteoritos, dice aquí por aquí, y Michael Jordan, y bueno, todos aquellos mensajes o aquellas imágenes esperanzadoras de curación y de progreso, según él mismo dice, formaron parte de la inspiración para crear este disco fenomenal, Tobias Meinhardt. ¿Qué ha pasado por aquí? Fundamentalmente al frente de, y recuerdo un disco también fenomenal, al frente de una Big Band. Muy bien, dejémoslo por ahí, porque nos vamos, tenemos 10 minutitos, vamos a llegar, creo que sí. Ni abrí la data, podés creer, mirá qué apurado que estoy. Gran Costello, Second Lives, Gran Costello. Publicado Second Lives, publicado por el sello Gearbox Records este último 7 de mayo. El baterista escocés, no recuerdo muy bien, ya me voy a fijar por ahí, creo, al cargo o al mando de uno de sus proyectos, el proyecto Strata. Después te menciono la banda, no conozco a ninguno, pero qué polenta como suena este Second Lives por Graham Costello. Thank you. Escuchamos al baterista escocés Glenn Costello a cargo de una de sus bandas, La Strata, fundada en el año 2016. Segundo álbum publicado con esta banda, Second Lives, publicada por el sello Gearbox Records el 7 de mayo de este año. Una banda que él formó en aquel año 2016 para de alguna manera poder proyectar su presión musical basada fundamentalmente en sus inicios musicales como parte de bandas de indie rock en la escena escocesa, allá en sus inicios como músico. Bueno, una mezcla de todo en esta formación, La Strata, no en la siguiente o en la otra formación en donde él despunta en su aspecto más acero también. Esta banda la formó de alguna manera como para intentar componer, ¿no? Siempre bajo el manto yacero, ¿no? Luego de sus estudios formales en jazz, lograron conformar, ¿no? Y cerrar de alguna manera todas sus influencias musicales, todo su pasado musical de jovencito, con estas bandas de noise rock, electro psych, estoy leyendo por aquí, y de indie, todo una mezcla bajo el manto yacero. Muy interesante, realmente muy interesante. Bien, nos vamos a ir con el grupo serbio Hashima. Starry Nights es también un EP de 6 temas. Este grupo realmente muy, muy polentón. ¿Qué dicen ellos verse influenciados por la música de Wayne Shorter? Fíjate vos hasta dónde llega el genial saxofonista estadounidense John Zorn, Igor Stravinsky, Pink Floyd, así como la improvisación libre, el post-rock y el folk local serbio, ¿no? Fantástico lo que suena este grupo Hashima, también muy jovencito el grupo, no recuerdo si apenas 3 o 4 álbumes. Este último, Starry Night, publicado por el sello Otra Deck el 16 de abril de este año. Bueno, la banda te la debo porque son músicos absolutamente desconocidos, lo que importa es la música. Nos vamos a ir en el día de ayer, un día como ayer del año 1935, nacía Gary Peacock. Falleció el 4 de septiembre del año pasado, 2020, 86 años hubiera cumplido en el día de ayer, y nos acompañó con las cortinas desde el disco Tangents, publicado por SM el 25 de agosto del año 2017, acompañado por Joy Behrin y Mark Copland. Nos vamos a ir, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Javito Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. Thank you.